polaco, polaco, polaco. Ya ve cómo se mueve mi canción. Ella te baila con un cuerpo y modelando, como una figura que la pista está abusando. Tiene a los hombres en la disco torturando. Puse los reggaetos, por eso se está calentando. ¿Qué quiere? Entonces baila con la gata bien pegado mejor. En una quena y en lo oscuro, para lo oscuro mejor.